arriba. Tu perfume en el aire, yeah. No te puedo sacar. Y no hace bien a nadie, yeah. Recordar. Dice que no sabe, yeah. Amar. Que no entiende por qué aún no te puedo olvidar. Y es que te toco sin rozar. El tiempo te haga entender que como yo nadie te va a querer, querer. Tu perfume en el aire, yeah. No te puedo sacar y no hace bien a nadie, yeah. Recordar. Dice que no sabe, yeah. Amar. Que no entiende por olvidar. Tu perfume en el...